Cero cintura, dale mueca, mueca. Hay gente que cree que yo soy Google. Hay gente que cree que yo soy Google. Nada más me busca cuando quieren algo. En realidad ya le estoy llegando. Yo siempre purito di variando. Yo siempre purito di variando. Yo siempre bubu. Yo siempre bubu. Yo siempre bubito di variando. Yo siempre bubu. Yo siempre bubu. Yo siempre bubito di variando. El DJ de ustedes rapeando. Pati, yo soy Google, pero sin internet. Esa loquera tuya ya yo me la sé. Nada más jala pa' tu lado y pa' el mío, nada que ve. Yo siempre puro contigo y tú con tu mala fe. Eso no es nada, un traidor me la lita. Que nada más me busca cuando me necesita. Con tu cara yo no fui tu risita. El lunes me saluda y el martes me critica. Álvaro Adoni, por tu rapea. No mucho, Leo. ¿Quién está en la casa? ¡Adoni! ¡Ay, mi madre! Hay gente que creen que yo soy Google. Ay, es que por eso siempre puro como aparato sin corte. Nada más buscan cuando quiere que le aporte. Los tigres se pasen a pa' ellos, es deporte. Dios mío, ay, qué locura, así mismo diría soporte. Bárbaro, No se topan con mantequilla. Siempre te ayudo y cuando no puedo te quilla. Rápido doble y por la espalda la cuchilla. Pero ay, si yo te agarro como Cristian con la me silla. Me mantengo puro, cero desafine. El que no ande por la orilla, que derecho camine. Por eso Dios bendice y se ve la cicale. Y en el coro somos menos. ¿Qué pasó? Tuve que sacar unos pales. ¡Pregano! Vendo te sticky, se despatillan todas por la piqui. Los pines de 200 redondo como los orejes Mickey. Van a correr los Jordan, Ryu y Nicky. Para la bala no hay sombrilla. Lo único que sale de tu boca cuando llego el mientras yo respire, que nadie expire. Adelante mí destapan los bolones de los Beatles. Todo el mundo me llega menos tú. Hasta la Juana salta y topa. Por tu demagogia los millones no los topa. Conmigo con Noah te hace millonario. Pero yo no salgo pa' la calle como un diario. Si llegaron los patrones, que dejen la propina. Que dejen la propina, que dejen la propina. Si llegaron los patrones, que dejen la propina. Que dejen la propina, que dejen la propina. Si llegaron los patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, patrones. Llegaron los patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, patrones, patrones. ¿A qué huele? De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. De que entré por el mercado, de que entré por el mercado. Nada más los dembow que están matando en el mundo. Y en Tito también, ven, ven, ven. El aroma de que entré por el mercado. Los tigres plantados en la acera jugando dados. De lunes a viernes perco pa' subir un sola mole. La Mari, bebo perco receta, no me pueden parar los polis. Anda duro de verdad, no quieren usar brasier. Me dice que no para y también dice que le duele. La cartera trajo triple y le di dos bate de gel. Prende un gari, ya tú sabes, pusimos la movie en play. Una chuki decidía, hay una vaina prendía. A mí me dio el aroma, no sabía que era la mía. De que entré por el mercado, yo sabía que era María. También sabía que le íbamos a dar hasta los otros días. Yo en molinía, martes en molinía, miércoles en molinía. Lo vuelve a arrebatar, lo viernes ando duro de verdad. destaca. Ella me la sube como el humo de la mata. Yo mato por ella y se te la saco de cacha. Tú te enflacas que di kiri kiri kitaca. Deja que te pegue y un domingo tu borracha. Tú vas con el peine, se lo entra y te lo saca. Soy fuyo con ella, lo doy todo por esa gata. Te enflacas que di kiri kiri kitaca. Deja que te pegue y un domingo tu borracha. Tú vas con el peine, se lo entra y te lo saca. Soy fuyo con ella, lo doy todo por esa gata. Cero cintura, vamos a hacer mueca, ven, ven, ven. Siempre me gusta los flacas, esas son las bien así. De la región una tijerona me dice que manqueaja. Flaca, flaca, flaca, y vamos a tumbar los hilos. Donde los tigres reservan un VIP y lo presumen como que si compraron un solar fue. ¡Están del diablo, oíste! ¡Mira! ¡Wow! Es algo que se comenta que los tigres están dispuestos a coger 30 haciendo dinero y vendiendo la merca. Hacerse millonario al final es de la vuelta. En el bloque se comenta que los tigres están dispuestos a coger 30 haciendo dinero y vendiendo la merca. Hacerse millonario al final es de la vuelta. Tiki boom boom boom, tiki boom boom boom, tiki boom boom boom, tiki boom boom boom. En tu entorno que quieren hacerte capú. Darte piso y salir por todos los carteles, periódico y YouTube. No me hables de panita, que panita lo que quiere venir de tres beneficios. Con los coritas fumando en el plato, moca con lo desde el bajo valle lo están buscando. Yo como solo arrebate, maquinando todo lo malo. El entorno me daño, yo quiero un niño sano. Bajo mundo, donde hay más puntos que escuela. Donde el sueño de tu menor si te está parado en 30. Los 12 ya saben usar chilena. Tienes que vivirla, que no cuento esto si es familia. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Cero cintura, dale mueca, mueca, mueca. El dinero es un papel, pero todo gira en torno a él. Donde tú puedes ganar, pero también puedes perder. Te da felicidad y también te da poder. Te puede subir y te puede dejar caer. Tú decides con quién estás, con Dios, con Lucifer. Si quieres la vía rápida, pues tú puedes tener todo lo que quieras, pero tienes que saber. Si fallas, te derrita en un poco en la piel. Se comenta, que los tigres están dispuestos a coger 30, haciendo dinero y vendiendo la merca. Hacerse millonario al final es de la vuelta. En el bloque se comenta que los tigres están dispuestos a coger 30, haciendo dinero y vendiendo la merca. Hacerse millonario al final es de la vuelta. Digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom boom, digi boom boom. Espérate. Manito TV, yo me. Y las menores quieren dinero. Y las mujeres quieren mejor, no quiero manga mi cuarto para vivirme la del yoga. Yo soy un delincuente, yo no voy a pasar de moda. Yo tengo blanco del puro y también con mequinzo. Nada más quiero darle bolibola, no quiero manga una trucha que me frise y que me joda. Yo quiero una malandra que esté buena y de la hora para arrebatarla, dale cuarto pile moli. Amor, para arrebatarla, dale cuarto pile moli. Amor, para arrebatarla, dale cuarto pile moli. Amor, Dios. Lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, par de besos pa' ponerse loli. Después subiese ya foto pa' la historia. Mucho money, mucho money. Ellas están en vicio, quieren tu sin par de acusis. Después trucho pa' la fori. Yeah, dijo Tajor, dinero. Ponme ese ya pa' aplaudir, pero vení para verlo. Le mando fotos del Bowel, pero modo efímero. Tú le estás dando ahora, ya yo le di primero. Y dijo Tajor, con un pedazo en blog. Lo que lo que pa' la fori, esa chapa parece un blog. Ella quiere su dinero, sabe que me busco todo. Y dijo Kanki, que no se tranca con y la menor no me burlando por la madruga. En la 42, Chucky malemos línea. Me dando de esa mala, siempre la desacata. Y quemando una exótica que no puede faltar. Y las menores quieren ahor, dinero, ahor, dinero, ahor, dinero, ahor, dinero. Y dije, traque pa' que le tape, lucky, lucky, trape, taque, le lope, lucky, lucky, lope, taque, le lope, lucky, lucky, trape, taque, tiki, tiki, tiki, tiki, digo, uno, dos, tres, espérate. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Cualquiera tiene cuarto, pero el respeto que vale. Seguro por el diengue, no sé ni a cuál darle. Tengo el sonido y la feria y los dos pues. ¡Chiquito! Ay, santo, Dios mío, casi cale. Casi cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Casi cale. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Casi cale. El domingo al otro día estamos iguales. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, Dios mío, casi cale. Casi cale. Ay, santo, ay, santo. Golden Jewelry, mi joyero. Dios mío, casi cale. Tesoro al flaco. Eliezer, ay santo, ay santo, ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay santo, ay santo, ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay santo, Dios mío, casi cale. Al otro día estamos iguales. Ay, santo, Dios mío, casi cale que yo tengo. Con lo que tengo en los pies, hasta sin poloche aprendo. Yo sé que hay gente maquinando de que uno está vendiendo. Tú estás loco, yo la hice para dejar de surrear. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Cualquiera tiene cuarto por el respeto que vale. Tengo cuero en el diendro, no sé ni a cuál darle. Tengo el sonido y la feria y los dos pesan iguales. La humildad me sale y más cuando estoy bebiendo. Yo soy de verdad, yo no se está fingiendo. Y al G for life, como dice Diego, que de menorcito que yo la estoy poniendo. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, Dios mío, casi cale. Casi cale. Ay santo, ay santo, ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay santo, Dios mío, casi cale, casi cale. El domingo al otro día estamos iguales. Original y ustedes son copia china. Con Villa, Piscina y toda esa vaina. Porque lo que yo tengo nada más tienen deuda. Yo lo tengo suerte. Pobres. Que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la profil, capotillo, guachupito, igual soy el presidente. Por eso los cuartos, los votos, los tiro para arriba, yo no le di mente. Están lloviendo papeles liceitas, dale de 2000 que está full la carterita. Hay carterita, hay carterita, nunca se me acaba, tengo cuarto en uso suiza. Todos los tigres lo que son un ingrato, en el 2009 yo ritaba dos aparatos. A nadie le hago rato, me muevo por los bloques, al que se busca lo quieren ver los barrotes. Yo tengo 15 con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Dando para por tu zona, el que la chapa la sazona. Un millón de los verdes en la tarjeta y no se clonan. Lo mío no acepta, yo le doy derecho pa' punto, se caigo, tengo la coneta, más se clan, controlo los barrancos. Los bancos no me aguantan, demasiado efectivo, 105 millones y sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Oye, ¿cómo que dice? Guau, guau, diqui, diqui, diqui, diqui, dame moli, dame wiki. La loca le dio trabajo cuando le subió la piqui. Mira esa perita que la lengua tiene un bici. Si no trae otra perita, se la voy a poner difícil. Dembow Mix, volumen 14. La mano de Dembow que están matando en el mundo. Y en Tito también. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! Soy un técnico malvado, un palabreo rapidísimo. Menor de Chucky Mal y lo más que llamo leísimo. Capotillo 4-2 y no se mueve nada, no. Y desde menor Tito con lo que soñé ver una glock. Capotillo, capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo, capotillo. Desde menor Tito con lo que soñé ver una glock. Beberío, beberío, hay que llevarlo ahí para el darío. Se me había acabado la perca y me encontraron aburrido. Yo no tuve que hacer nada, van todos los bonitas míos. Cuando miré a mí quién era, ya tenían dos partidos. Niki, niki, niki, niki, dame moli, dame wiki. La loca le dio trabajo cuando le subió la piqui. Mire esa perrita que la lengua tiene un bici. Si no trae otra perrita, te la voy a poner difícil. Capotillo, capotillo, con un peine en los bolsillos. Una vaina digital que desbarata los gatillos. Y ya le frenan al gante y me pongo un muniquillo. El uno tiene pa' bregar y pa' bregar no me encaquillo. Mueca, mueca, mueca, mueca, mueca. Mujer empatillada, empatillada, empatillada. Y metiendo vaina retada. Cualquiera lo pienta, choca con esta manada. Empatillado, arrebatado, tapo los tigres y la mala. Pelico malvado, un palabreo rapidísimo. Menor es Chucky Malo y lo más que llamo leísimo. Capotillo 4-2 y no se mueve nada, no. Y desde menor Tito con lo que soñé ver una glock. Capotillo, capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo, capotillo, capotillo. Desde menor Tito con lo que soñé ver una glock. Admiramos tu chapa, admiramos tu cuerpo lindo, pero aquí tú lo que tienes que hacer mueca, es mueca, mueca, mueca, ven. Un 1910, 50 de ese blog. Que si era Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de gas puré que la rabia me pasó. Una moña pa' los monos que me empaquetan la glow. Y daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, daqui, un vino de 110, 150 de ese blow, pero que sea de Coca-Cola, la champaña me dobló. Y ahí le damos otro party que Jairito ya vendió. Con la pochi con el perro, ya tú sabes, cocoró. Tiempo que se va, no vuelve, el tuyo desapareció. Ahora quieren hacer lo mismo que me funcionó. Aplaudí, habla de metales, pregúntale a de metal. De menosito en todos los bloques, me di a respetar. Mejor cambio el personaje que ni tú con los tatuajes, ni los carros en el garaje, tú te puedes comparar. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki ti No me comparo a tú, la para soy yo. Si no bajo con los Fendi, yo mando uno Louis Vuitton. Hasta la 30 por los lados. Tengo que salir con tu con una cara impermeable en alta. Definitivo conmigo no guare. Te diste cuenta que todos los mismos que no estamos iguales. Quieres vivir mejor, no ataré. Ni viola el código de calle, mejor y tenés fantasma. Quieres feria, no te pongas falta. Voy a comentar para la vibra, mi loquito. Prude para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, dijo que la tratara como una flor y en la primera cita la dejé plantar. Voy bien, ¿verdad? Voy bien, voy bien, voy si bien. Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco. Con el foco. Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco. Con el foco. Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco. ¿Cuáles son esos pedales? Porque yo no lo conozco. Tú no sabes de piquete, mucho menos de sao. Con la tienda de los tulpenes la quemamos con los chocos, sudando los dos cocos. Así que lo tenemos de los tiempos, de tanto de esos tiempos que la ponemos. A mí no me hagas cuento que lo tuyo lo sabemos. Esos colores no han salido y esos tenis son un demo. Sal pa la luz. Trae el foco, trae el foco. Sal pa la luz. Trae el foco, trae el foco. Zona de una, prende un taco, me lo vivo a los Tony Montana, dueño de mi bloque, un mundo de colores, de pastillas, no de flores, dime, tope contigo por ahí, de una vamos al yoke, algo para tirar y lo contrario, te llenan porqueando con un flow, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Le gusta Villalón, mi mira, Tony Montana, llenan porqueando con un flow, Scooby-Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo, lo contrario, te llenan porqueando con un flow, Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo, Scooby-Scooby-Doo. Tengo una cica de que no divarea. Ella me compra el vino, la mole y la marea. La cabaña de nosotros se llama Hogares Crear. Frenamos a la Bustín, mi bolsillo tan patito. Toma la tarjeta negra que yo confío en ti. Pero si doblas se te da tu cachazo. No gastes más de la cuenta. O sea, saludo mío. Se la gente que no te pone gorra por los cuernos de la frente. El más delincuente, el más paquetero. Y te cocina, le cocino y me le pinto la materna. Él me lo pega, yo también se lo pego. Yo me la hago la loca, pero yo siempre le llego. Yo celular, yo no la busca, yo la llevo. Mana, por un cuernito, mis tigres no los dejo. ¡Zona! ¡El diablo, qué maldito saco! Mix volumen 14. En este mix yo dije que quería darle la oportunidad a un nuevo talento y elegí este chamaquito. Oye, qué duro yo. Para que la mente se active y me soltaron dos para arriba. Ellos pensaron que yo me estaba durmiendo y cuando sienten el moquero los hallaron boca arriba. Manito, no te frises, que la calle está picante. Cualquier menor te saca un rolo delante de la gente. Mira, Jairo lo mataron, el aguagua lo montaron. Y el mismo que lo vendió fue un componente que te tocó, son los mismos tiempos de antes. Manito, no es lo mismo, el sistema está diferente. Si le tiro a la pilla, frena con todos los mutantes. Con peine 32 que no te da tiempo a esconderte. Manito, entiende tú que son los mismos tiempos de antes. Manito, no es lo mismo, el sistema está diferente. Si le tiro a la pilla, frena con todos los mutantes. Esto fue Dembow Mix, volumen 14. Ustedes saben que yo soy, no te